y bienvenidos a De Oriente a Occidente, capítulo sexto. Hoy me toca a mí solo. Y el tiempo en la ciudad de Valencia es 6 grados, cielo despejado, no hay viento, va a 6 kilómetros por hora, humedad del 93%. Son las 11 de la noche y os hablo a todos desde Oriente a Occidente para Blogs Confederados. Las últimas noticias de Meni a mí y los temas del día es que todos contra el Cano mencionan la validez de sus firmas frente a los ataques de las gestoras, y el presidente de la Asociación de Internautas defiende la validez de sus firmas frente al ataque de las gestoras. Se entiende claro que son las gestoras de las casas discográficas que apoyan el Cano digital. Bueno, me hace mucha gracia ver que los trabajadores de SEO iniciaron una huelga de hambre definida para exigir el reingreso de todos los despedidos. Tras 2 años de lucha y resistencia, en la cual se ha forzado a la empresa el reingreso de más de 250 compañeros y compañeras sobre los 660 iniciales, los despedidos de SEO han decidido iniciar una huelga de hambre indefinida. La intervención ha dado lectura al llamamiento a la solidaridad. La verdad que Miami viene muy, muy cargadito. Algo interesante es Twitter 100, una forma rápida de acceder a los últimos tweets de vuestros contactos. Es una manera de iFeed, ¿no?, que tenemos con Twitter, que la verdad que viene bastante bien, porque por ejemplo, si tienes varias personas en Twitter, aunque es algo nervioso, ¿no?, en realidad, por ejemplo, cuando se crea Twitter para Blogs Confederados, se crea una misión que es sacar las noticias y poder hacer un newsletter diario, pero no se crea con la misión de cotilleo y la morbosidad que pueda tener la gente respecto al servicio que es Twitter, que bueno, pues es un servicio, la verdad, que a mí me parece bastante morboso y no me gusta mucho, pero bueno, me gusta mucho una cosita que pone aquí en la telesfera, que es que puedes hacer presentaciones como Steve Jobs. Han publicado un artículo sobre cómo el CEO de Apple cautiva a la audiencia con sus presentaciones. Luego si se me ensaya mucho y en los espacios que pongo los sonidos a continuación. Bueno, ya sabéis, Apple espera. Y como todos los días, tenemos capítulo de Cámara Café. No sé, le damos capítulo porque siempre dura 5 o 4 minutos. Pues se titula El bastón de Cámara Café, un episodio que es bastante conocido. Arturo le da, el tío de Arturo le da a este un bastón en herencia, el cual lo usa pues para todo, hasta para sacar un café con la máquina. Es la prolongación de su brazo. Nada, espero que lo disfruten como todo lo que estamos aquí. Y nada, que les sea leve. Hoy venía en el periódico la esquela de un tal Rigoberto Cañas. Mi tío Berto. Estaba segura. Este en los años 60 tuvo una cadena de hamburgueserías cuando aquí no había nada de eso. Ah, en los 60. Bautizaba a las hamburguesas con su nombre. La Gran Berto, Berto con queso, Berto especial. Si la querías con bebida y patatas, te pedías un Berto menú y te salía mucho más barato. Recuerdo que sacaba unos trocitos de pollo para picar los bertillos. Los ponía con 3 salsas y claro, los jóvenes se reunían ahí para charlar de política, de cine. ¿Qué tiempos? Hasta que un buen día el régimen acabó con todo aquello. Si yo te contara, mi abuelo estuvo exiliado. Primero fue el régimen de la alcachofa, luego el de la fruta, luego el de los productos light. Ah, ya, sí. Y en un año el negocio a la mierda. Puto régimen. ¿Y dices que a tu abuelo también le afectó? Bueno, no tanto como a tu tío, no. Cuenta, que a mí esas historias me dan. No, bueno, un poco de bollito. Bueno, ya sabes, ¿eh? Si encesto me pagas los cafés de aquí a que me jubile. Y si fallo... Lo mismo hasta que me den la invalidez. Y luego no vengas que se ha fallado por esto o por lo otro. Si falla, falla. Sí, coño. Atención. Joder, no vale, ¿eh? No. Lo mismo me podía haber pasado a mí, Julián. Sí. Ah, que está guapo. Me lo ha dejado en herencia mi tío Berto. Tómate algo, anda. Espérate, si paga este los cafés, Julián. Ya hablaremos, ya. Ya hablaremos. Siempre igual. Espera, espera. ¿Cortado? Sí, yo sí. Cortado. ¿Azúcar? Sí, venga. Azúcar. Ahí lo tienes. Uy. ¿Te saco a ti otro? Sí, sí, yo uno solo. ¿Te saco o no te saco? Ah, joder, ¿qué? ¿Cortado? No, no, solo. Cortado. ¿Azúcar? No. Azúcar. Todo tuyo. Espera, lo remuevo. Se enfría. Joder, como mola el bastón, ¿no? Nada, se ha picado porque nos hemos jugado los cafés y ha perdido, pero tú ni caso. Ay, madre mía. Joder, tío, que le vas a sacar un ojo a alguien. ¿Me lo dejas? Eso es, esto no es para ti. Dice, flipa, que lo usaba su tío para cazar patos. Claro, lo sacaría de quicio y ala, pa'l saco. Antes estaba yo sentada en el baño y el tío venga a darme por debajo de la puerta, que tengo unas espinillas. Pues normal, si quería entrar. Hombre, pues podría llamar como todo el mundo. No, se ha llamado y ha hecho un boquete en la puerta. Ah, claro, con el bastón. Dice que es como una prolongación de su mano. Pues ya la tenía larga. A mí me pega llevar bastón, ¿no? ¿A ti? Ah, mi abuela se hizo el camino de Santiago con muletas. Joder. Acabaría... Pues la amiga no veo que llevaba tacones. La enterraron en León. Bastante hizo, entonces. ¿En serio? ¿Me pega? ¿El qué? Un bastón. ¡Ay, Arturo, coño! Hombre, pegarle, le pega más a Richard. ¡Jolín, Arturo! ¡Está insoportable! ¿Y si se lo quitamos? ¿Tú tienes huevos? No, pero... Mira, antes la dejan el paragüero de la entrada. Uy, qué va. Si decimos que estaba al lado de un cenicero y se ha quemado. Hombre, se iba a notar, ¿no? Un poco a lo mejor. Joder, Richard. Bueno. Le voy a meter el bastón por donde le quepa. Yo te ayudaría, pero... ¿Que no? Hombre, ojalá. Hombre, Odo, que voy a tener que venir con espinillera. Y yo, mira. Perdón, ¿sabes de quién es esto? A ver. Es de Arturo. ¡Adiós! ¡Jolín! ¿Lo deja ahí en medio tirado? Pues no me ha matado de milagro. Bueno, Marimar, entonces ayer al final, ¿qué? Pues nada, ¿qué? Bien. ¿Por hombre, qué? Que menuda movida lo del bastón, ¿no? Ah, bueno, va. Hombre, como era de su tío y eso. Ya le dije que lo único que no tiene arreglo en esta vida es la muerte. Oh, hombre, eso ya. Entonces al final no pasó nada. Nada, le he comprado otro y punto. ¿Cómo que? ¿Pero que le has comprado otro y punto? Se salen a 4 duros, chica. ¿Qué? ¿Quién quiere que le saque un café? Pues nada, volvemos del capítulo de Cámara Café y leo sobre quién hacer un análisis para clase. Si depende de la relación de una película, no es lo que hizo este chico o chica, porque el profesor lo mismo no lo considera adecuado. Y la verdad que si entráis, pone Two Girls, One Cup, podemos ver una foto. Yo le pondré a los casos. Bueno, pone ahí, wow, no sé qué, pone una dirección. Dios mío, bien. Está contando una película. Y te dice que se la quieres ver. Bueno, interesantísimo, me la veo como siempre. Y ya sé sobre qué va a hacer una reacción. Y la verdad es un poco... Mira, una noticia que a los alumnos les va a encantar. Un hombre de 36 años falleció hoy electrocutado con un monitor mientras impartía clase a unos 30 alumnos en una escuela taller ubicada en el local número 26 de la calle Granada de la localidad gaditana de Borno. Según informó Grupo 3, el Servicio de Emergencias Andalucía 112. A mí esto me llama muchísimo la atención porque pienso cómo puede morir electrocutado un profesor por una pantalla. Es un poco estúpido. Y la verdad que, pero se sabe, eso es una broma o nada, porque leo un comentario. Un hombre de 36 años falleció y electrocutado por un monitor mientras impartía clase a los 30 alumnos en una escuela taller ubicada en el número 26 de la calle de Granada de la localidad americana de Borna. Las mismas fuentes indicaron que el suceso tuvo lugar en torno a las 2 horas de hoy, cuando el profesor se encontraba dando clase y se electrocutó con uno de los monitores del centro ante la presencia de unos 30 alumnos. ¿Y nadie hizo nada? Tras el accidente dio un aviso a los servicios sanitarios que se personaron en el lugar de los hechos, sin poder hacer nada para salvar su vida. En esos momentos está a la espera de la policía y llegar a París para poder proceder al levantamiento del cadáver. Vía elpaís.com. Gracias a mi niña. Bueno, hablando de clases aún, insultos con clase y una noticia que me dio muchísima atención. Yo digo la compañía honrada y mentirosa, porque todo lo que se me ha venido después de una promoción muy descarada por parte suya, que era no es una promoción de hábitos, tengo que decir que sí, señores de Yoigo, sí es una promoción de Navidad, porque nos han subido el tarifa. Ahora son 0 céntimos durante 60 minutos al día. O sea, 0 céntimos una hora, como digo. No 0 céntimos la hora, no. 0 céntimos una hora. Han incumplido su promesa por todas partes. Me parece algo deleznable con los amigos que se presentaban como la compañía que había inventado la honradez. Y los frutos con clase me encontramos en el año. Porque tengo los frutos con el día de la gente. Me han dicho que he tenido una perfecta y maravillosa primaria. Pero no ha sido esto, por mucho más. Me ha gustado mucho una vez que dice, me ha gustado mucho la obra de teatro, en especial lo que más me ha gustado ha sido el intermedio. La verdad, mucho más tiene puntos muy, muy buenos. Y bueno, pues ya ves. Y protesta contra la condenada muerte de una periodista en Afganistán por blasfemo. Hace unos días me dio la condena a muerte de un periodista en Afganistán por renunciar al trato a la mujer. Hoy Rosa Montero critica esa barbarie y hace una llamada para que quiera pueda firmar una protesta contra tal salvajada. No sé cuánto en un artículo. A mí me parece que es verdad, es una brutal salvajada y como pone aquí un compañero, dice la religión es el opio del pueblo, calmas. Hoy estamos ya bien surtiditos de más por todas partes. Me da mucha gracia porque sí que es verdad, ahora que me acuerdo. ¿Os acordáis de un capítulo de Futurama en el que Nixon decidió repartir $300 a todos los ciudadanos del planeta? Pues muy parecida la idea del señor ZP, ¿no? 400 euros a todos aquellos que pagan la renta. Fijo que la idea se le ocurrió bien de Futurama, y yo creo que es verdad. Porque si os acordáis, señor Zapatero es fan de Sé lo que hicisteis. Dice Sé lo que hicisteis va después del telediario que va después de Futurama. Puede ser que se le ocurriese viendo Futurama. Yo creo que se le ocurrió viendo Futurama, pero no lo quiero decir por no queda mal. Pero estaría bien que el señor Zapatero nos llamase en directo y nos dijese sí, se me ocurrió viendo Futurama. No estaría mal, hombre. Estaría muy bien. Y bueno, yo os digo que si sois fans de alguna serie y queréis comentarlo, también nos llaméis. Sabéis que tenemos cuenta en Twitter, así que tenemos cuenta en un montón de sitios. Y pues así. Piden cárcel para dos chicas por una falsa denuncia de violación. Bueno, no veo cosas de la cárcel. Lo que sí que veo es que han de aprender que la justicia no está para tonterías ni para chorradas. Pero bueno. Por cierto, mañana sí que tenemos entradas en directo. Por ejemplo, matan chido de conducción a muchos, solo aumentan con 60 euros. ¿Ves? Igual que las chicas con cárcel, es una estupidez de la justicia. Pero bueno, la televisión pública emite un documental sobre la explotación de inmigrantes en Almería. Esto ya es un tema más fuerte. La verdad que es una pena. El fundamento es a la televisión. Me hace muchísima gracia. Ya sabéis de poner la tramación. Entonces, todas las que se traten con respeto, perfecto. Telecinco pone fin a Que hay tomate. Eso me gustaría hablar a mí. Comento ahí en mi blog eldiariodejoaquin.wordpress.com que Telecinco el tomate lo cierra por sorpresa. El tomate dirá el viernes adiós a todos los espectadores, bajo el título La noticia que más ilusión le hará a la Pantoja y muchos otros famosos. Y era hora de que esos dos mequetrefes de sonrisa floja y estúpidos comentarios se fueran de la parrilla televisiva, pues no hacen más que ensuciarla y estropearla. Un tiempo adecuado para divertirnos en la TV. Yo recomiendo Sé lo que hicisteis de La Sexta, que nos presenta un formato atrevido y dinámico para estas fechas de prensa rosa casi. Así que ya sabéis, tenéis mi blog, eldiariodejoaquin.wordpress.com, que ya recibo un montón de visitas por el tomate. ¿Cómo crea morbo el tomate? Esto es algo que está bien. ¿Qué visitas por está bien. Ha visto para el primer trasplante de cara en España. El tino de los 400 euros de Zapatero Mercado y Tragadena. Y el mayor crédito de descargas gratis resulta un fiasco. Parece ser que la promesa eran 30 millones de descargas gratis compatibles con todos los productos de música digital y procedentes de los catálogos de las cuatro grandes. Bueno, el domingo organizó una fiesta multitudinaria en el Estado Dominicano para celebrar lo que ellos llamaban. Que ellos decían que la primera plataforma de despelegaría gratuita se convirtió ayer en la reír de la red al conocerse que los supuestos acuerdos con las discográficas aún no existen. Bueno, de verdad que qué estúpido. Y es hacer el ridículo por hacer el ridículo. Y me tengo los fondos por llegar a la manera de grabar la justicia. No, pues también se me va y tanto que me va a ir a la página. Y claro, se me va. Empresas están obligadas a tener datos de descarga musical. Operadores de Yoico llaman a clientes a mejor que una opción durante la línea. Pues parece ser que muchas personas están llamando a una hora de ellos, siendo las indicaciones de los votos de publicidad y llamadas de pasajeros han sido molestas. Telefónicamente no me encuentro en función baja la línea. Si no podéis los comentarios de usuarios dependiendo de las acciones de la compañía. Bueno, vamos a ver, hay que decir que yo empezó muy bien y se está pegando el batacazo. Y esperemos que no se lo pegue, porque no se me pone que para mí se va a tener un montón de miedo. Así que yo espero que nos traiga algo más. Espero que nos traiga algo más. Creo que participan 15 años en división mundial en el de España. Bueno, ahora que estamos con la crisis, veo que cada vez hay más inmobiliarios. Y no sé cómo. Porque mi barrio, mi calle llevan dos. Es lo que va hace semana. Y me estoy quedando un poco. Uf. Y Francia enviará dos correos de advertencia a los que realicen descargas ilegales. Y la tercera será bloqueada. Ternibao es el encargado de poner en marcha las medidas que prometieron de pasado el presidente de la República, Nicolás Sarkozy. Entre ellas habla de utilizar una política en la que a la tercera va lo vencida a lo que se refiere en descargas ilegales. Es decir, que después de dos correos de advertencia, el tercero irá acompañado del bloqueo del servicio de banda ancha por parte del ISP. Veo numerosos ejecutivos ISP abriendo franjas tiendas de fichas en las esquinas. Aquí tienen un ingreso interesante, son un sistema de lanza con posibilidad de gigas de descarga mensual. Si no tienes la mula funcionando, sí que es que te vienen tipo de mensual. Lo más importante es uno que quiere decir que se trata de descargas ilegales. Van a poner a un funcionario a controlar el flujo de descargas de cada persona que sea detectado utilizando el teléfono. Me parece una soberana estupidez. Es tonto, dice, lo tengo los días contados. Tú sí que tengo los días contados. Bueno, ya se nos ocurrirá algo más. Y me parece que hasta aquí el podcast de hoy. Nada, sean felices. Y duerman bien o despiértense con alegría, que es lo más importante para afrontar con buen humor la vida. Muchas gracias y espero volver con compañía, pues se hace algo solitario y poco llevadero el estar solo con un podcast. Muchas gracias a todos los que nos acompañáis día a día y noche a noche. Gracias a todos.